Bueno, voy a empezar a explicar la práctica 3, empezando que mi blog solo tiene dos fotografías, uno de un cartel de la Buga que anunciaba el concierto de Caramelo de Cuba y otro que anunciaba el concierto de Lenny Kravitz en Granada. Pues el resultado en la página Tinay ha sido que para el cartel de la Buga había cero resultados, ya que se trata de una fotografía que cogí de un cartel de la calle. Y para Lenny Kravitz el resultado ha sido de dos fotografías, las cuales no me han puesto si tenía derecho de autor o no. Han salido pocas fotografías porque busqué una fotografía que no fuera la típica, ¿no? Busqué una fotografía un poco exclusiva y bueno, hasta el punto de que solo me han encontrado resultados. Para la segunda parte de la práctica, pues he supuesto que tengo un presupuesto de 100 euros. Y he buscado el tema del Festival de Jazz de Nueva Orleans, centrándome en los años 2005 o posteriores, ya que en el 2005 fue cuando pasó el huracán Katrina y dejó a la ciudad pues en las ruinas. He querido hacer como un monográfico de cómo sigue desarrollándose el Festival de Jazz después del huracán, ¿no? Pues para empezamos con la página H Photoshop. Y he encontrado una fotografía bastante, para mí, parece bastante buena, la cual dejaré el link en el post. Y el precio de la fotografía ha sido 55 euros, un precio razonable. En el banco de imágenes Corbis, pues a pesar de ser un buen banco de imágenes que pertenece a Microsoft, pues mi sorpresa ha sido que a partir del 2005 fotografía de jazz de Nueva Orleans no tiene ninguna. Lo he buscado de todas formas y no me ha sido posible encontrar ninguna. Y por último, en Getty Images, el buscador es bastante completo. Puedes poner límites de fecha en el buscador y me ha salido bastante resultado. Y el que he elegido, pues ya veréis el enlace en el post y el precio bastante, bueno, no bastante mucho más barato que en Photoshop, sino un poquito más, de 49 euros y me daría derecho a 3 meses de uso móvil y web y la resolución baja, por supuesto, ya que se trata de una resolución para una fotografía de un post y tampoco es muy importante que tenga una resolución grande, ¿no? Y esa ha sido la búsqueda. En definitiva, pues para mi parecer, Getty Images tiene mejor buscador y mejor resultado y mejor precio que las dos anteriores. Así que con esto y con lo que pongo en el Word se completa mi práctica 3 y nada, hasta la siguiente práctica.